100 años de radio, 100 años de historias. 100 años de radio y sigue tan presente en nuestra vida cotidiana, acompañando, informando, entreteniendo, invitándonos a soñar. Buena gente de Latin Q. Bueno, cuando pienso en la radio como medio de comunicación, creo que la primera palabra que se me viene a la mente es la de compañía. Una compañía cada mañana escuchando Latin Q, pero no solo eso, sino una compañía a lo largo de toda la vida. En las distintas etapas de la vida, creo que seguramente todos y todas tendremos recuerdos lindos de algún programa o programas que nos han marcado y que nos han dejado lindos recuerdos. Y que no es algo que pasa de moda, no es algo que es de un momento, de una etapa en particular de la vida, sino que a lo largo de toda la vida uno va sintiendo esa compañía. Y creo que en ese sentido la radio es muy particular y lo hace muy diferente a cualquiera de los otros medios de comunicación. Por otro lado, cosas que pienso cuando pienso en la radio, que se me vienen ahora a la mente, es mi caso particular, que me gusta mucho la música, de recordar la cantidad de recitales en vivo que he escuchado por radio, la cantidad de cassettes que en algún momento he grabado para dejar registrados esos recitales en vivo que se pasaban por radio. Incluso recuerdo en algún momento haberme juntado con amigos a escuchar por radio un recital en vivo al que no habíamos podido ir, cuando todavía internet no era lo que es hoy, obviamente. Así que se vienen recuerdos lindos. Y se me viene también a la mente un poco más la función social de la radio, no solo por la cuestión informativa, sino de pensar en esos momentos cuando uno ha tenido la posibilidad de viajar a zonas un poco más rurales o pueblitos chiquitos, y donde prendiendo una radio local todavía se escuchaba esto de que un vecino mandaba un aviso personal a otro, ¿no? Esas cosas que uno le quedan grabadas. Así que nada, aprovechar esta excusa para saludarlos y felicitarlos por estos 100 años de radio, de los cuales Latin Q ya lleva más de 20 de esos 100, que no es nada poco. Así que un saludo y un abrazo grande y gracias por estar. Se cumplen 100 años de la radiodifusión en Argentina, 100 años de la primera emisión de radio. ¿Y qué significa para mí la radio? La radio en mi vida ha significado mucho, ha sido mi compañera desde mi niñez, siempre escuchando radio. Y hace 6 años que puedo darme el gusto también de participar en un programa de radio, participar de una radio. Eso para mí ha colmado todas mis expectativas. La radio es el mejor medio de comunicación, el que uno puede estar haciendo otra actividad y escuchando la radio. Es por donde te llega la información, por donde podés satisfacerte escuchando música y escuchando a quien te lee un libro, un cuento en la radio o a quien emite su opinión en la radio. Y eso es lo que para mí es lo mejor, poder estar comunicados. Eso es la radio, la comunicación. Aló, buenas tardes. Mi nombre es Amparo de los Alpes Nevados. Yo vivo en Bogotá, en Colombia, y quiero mandarles un beso grande a todos los radialistas de la FM Tincunaco. Me tocó trabajar con ustedes en el año 2013. Yo hacía móviles desde aquí, desde Colombia, con muchísimo calor en la calle, con la gente, preguntándole cosas muy bizarras para los chicos de Cirujas del Arte. Eran unos chicos que estudiaban en la Escuela de Arte de San Miguel y tenían un programa donde hacían un poco la descentralización del arte. Ellos trataban de que el arte no solamente suceda en Capital, sino que también se expanda por todo el conurbano. Así que nada, se festejan 100 años de radio en Argentina y quiero mandarles un beso enorme desde aquel loco de la azotea hasta los locos estos de Cirujas del Arte, que sigamos siendo locos y que sigamos soñando, pues. Les mando un beso enorme. Amparo, de los Alpes Nevados, de aquí desde Bogotá. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Lupita Reyes. Tal vez me recuerden de algún momento por el 2013, donde hemos estado trabajando codo a codo junto con Evaristo y Amparo de los Alpes Nevados, que les mando un besote enorme, en Cirujas del Arte. ¡Oh, qué lindos recuerdos! Les agradezco tanto de corazón, tanto por mí, por haberme llenado de tantos momentos lindos junto a gente tan bella, y por permitirnos compartir el arte, por permitirnos compartir la música, las ideas, las locuras y lo bizarro que hubo detrás de lo que fue Cirujas del Arte, y luego un pequeño programa también llamado La Boutique del Rock. Así que miles de recuerdos, miles. Me emociona mucho y los felicito por el trabajo. Los felicito porque siempre han estado allí dando lo mejor para la gente que los escucha. Así que realmente muy emocionada. Les mando un besote enorme. Los quiero. Y aquí desde Bogotá, con 60 grados de calor, fíjense, les mando un besote enorme. 100 años de radio. 100 años de historias. La radio. 100 años.